La selección argentina de básquet, actual subcampeona del mundo, no pudo dar un nuevo golpe en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y quedó eliminada tras caer 97-59 ante Australia en el Saitama Super Arena. El final del juego tuvo uno de los momentos más significativos de la cinta olímpica en Japón. Sergio Hernández sacó a Luis Scola de la cancha y el partido se paró por completo. Los compañeros, rivales, árbitros, todos los que estaban en el estadio, se pusieron de pie para aplaudir a una leyenda del deporte y del básquet internacional. Gran primer cuarto del seleccionado argentino, con voracidad defensiva. El segundo cuarto de Argentina fue muy complicado, con baja efectividad en ataque y solo se encontraron 11 puntos en el parcial. Ya en el tercer periodo siguió la tendencia en favor de Australia, que rotó mejor la pelota en el ataque y encontró soluciones aún con Mills sentado en el banco de suplentes. El comienzo del último cuarto inclinó la balanza a favor de los australianos.